Jueves 26 de abril, el Evangelio Eterno. Escucha Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. ¿Qué es el Evangelio Eterno? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Al Evangelio se le denomina eterno. Esta es otra evidencia de que Dios no cambia. Un Dios inmutable tiene un Evangelio inmutable. Este Evangelio eterno les da la seguridad a todos los que estén dispuestos a aceptarlo. El Evangelio revela el amor inmutable de Dios. Y es este mensaje el que necesita llegar al mundo. Todos deben tener una oportunidad para escucharlo y necesitan hacerlo, por lo que Dios ha llamado a su pueblo a difundirlo. Comillas, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán eterno es el Evangelio? Escogidos en él antes de la fundación del mundo, hablando de Evangelio eterno, incluso antes de la creación de este mundo, el plan de Dios era que tuviéramos salvación en él. Reflexiona en algunas de estas palabras. Escogido, predestinado, puro afecto, adopción. En estos dos versículos observa el énfasis del deseo de Dios de que tengamos vida eterna en él, y el hecho de que Dios haya hecho todo esto en la eternidad pasada. Ver además 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9, apunta claramente a su gracia, al mostrar que nuestra salvación no proviene de algo que podamos hacer ni de ningún mérito que tengamos como criaturas, sino como un acto que surge enteramente del propio carácter amante de Dios. ¿De qué modo podría la salvación provenir de algo que pudiésemos hacer si fuimos escogidos para ser salvos en él incluso antes de existir? Está en nosotros elegir si la aceptamos o la rechazamos. ¿Y cómo se manifiesta esta decisión en la vida de los escogidos? Siendo santos y sin mancha delante de él en amor. Efesios capítulo 1, verso 4. Para esto también fuimos escogidos. Somos llamados a difundir el Evangelio eterno al mundo como parte del mensaje del tiempo del fin antes del regreso de Cristo. ¿Por qué debemos conocer y experimentar la realidad del Evangelio eterno en nuestra vida antes de poder compartirla con los demás?